Infestación del éxito en la prueba de disparo del cohete balístico intercontinental Hwasong 14. Los jóvenes estudiantes y trabajadores efectuaron una velada el día 6 en la Plaza Kim Il-sung y ante el monumento a la fundación del partido, el Palacio de Deportes de Pyongyang, la Casa Cultural 25 de Abril, el Arco de Triunfo y otros lugares de la capital. Sus bailes reflejaron su decisión de seguir fielmente la dirección del máximo dirigente Kim Jong-un, quien ha elevado a una nueva altura el poderío integral y la posición estratégica de Corea.